La Dirección Estatal de Sellos de Corea emitió nuevo sello individual en saludo al quinto aniversario de nombramiento del mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea. En él están dibujados el monte Paektu, la bandera del comandante supremo y el fusil.